recordando a Heinz Drake. Heinz Drake fue un actor alemán de radio, cine y televisión, y además actor de doblaje, que nació el 9 de febrero de 1923 en Essen, Vorhausen, Alemania. Se graduó en el Alfred Krupp Gymnasium en Essen y luego comenzó su carrera como actor de teatro y actuó en Nuremberg, Düsseldorf y Berlín, siendo en esta ciudad donde conoce a Gustav Grüngen, quien luego le lleva a Düsseldorf, donde Heinz Drake fue contratado para un papel en la obra teatral Die Räuber de Friedrich von Schiller, y enseguida fue requerido para la obra Der Schatten, que se estrenó en 1947, siendo incluido junto a Kate Gall, Marianne Hopp y Gustav Knuck, quienes luego accederían al cine alemán. Desde 1946 desarrolló una intensa carrera como actor radial, predominantemente en NWDR y también en WDR de Colonia, siendo uno de los principales actores ampliamente solicitados en la mayoría de las producciones radiales, y se desempeñó en más de 100 diferentes programas y radioteatros, iniciándose en 1946 con Ahora cantan nuevamente y Los buenos enemigos, dos radioteatros dirigidos por Teodoro Müller, siendo el último trabajo radial El demonio se llama Jaromir, de 1972, dirigido por Oswald Dopke. Heinz Drake también fue un actor de voz, doblando al alemán, principalmente a Kirk Douglas, Glenn Ford, Frank Sinatra, Richard Widmann, Patrick McGowan y Sean Connery, entre otros, desempeñándose muy bien, y son especialmente recordados sus doblajes de Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, donde dobló a Robert Duvall, y la de El tercer hombre de Carol Reel, donde dobló a Trevor Howard. Heinz Drake llegó al cine debutando secundariamente en el año 1953 en Vuelvo una vez, y siguió con Siempre fue muy amable contigo, 1954, pero lo destacable fue que a partir de ese año 1954 interpreta hasta 1961 películas para la televisión, actuando en 13 telefilmes. Y debido a su popularidad, recibió el premio Golden en 1962, elegido por votación a través de la revista juvenil Bravo Otto como la estrella más popular de la televisión alemana. En esos años, actuó también en 7 películas para el cine, entre ellas Himpel, Maestro de Espías, 1956, y El resto es silencio, 1959, junto a otro alemán, Hardy Krüger. Y a partir de 1960, se hace famoso por las películas policiales de crimen, que interpretó basadas en las novelas de Edgar Wallace y Francis Durbridge, tales como La puerta de los siete cerrojos, El asesino de las rosas rojas, Hipnosis, La Pantera Negra, El Pañuelo Asesino, La Posada de Dartmoor y Un ataúd para Hong Kong, entre otras, hasta 1965. Y a partir de aquí emigró hacia el cine inglés, donde actuó junto a Christopher Lee en El Circo del Terror y Las Novias de Fu Manchu, ambas 1966, y al cine italiano de espionaje y policial, actuando en Operación Solo, El Brujo, El Mago contra Scotland Yard, El Atauchino, El Regreso del Brujo, y en los Estados Unidos filmó Sandy la Foca, una comedia familiar, para regresar a Alemania y dedicarse a la televisión hasta el año 2002. En el cine, desde 1953 hasta 1968, actuó en 32 películas. En la televisión participó en 21 telefilmes y en 6 series, actuando en 2 de ellas en 6 episodios. Su último trabajo fue el telefilme La Princesa de Cristal, estrenado el 22 de marzo del año 2002, días antes de su fallecimiento en un hospital de la ciudad de Berlín, a la edad de 79 años, el 3 de abril del año 2002, por causa de un cáncer de pulmón, después de estar internado varios meses, y está sepultado en el cementerio de Dahlem, en Berlín. Heinz Drake estuvo casado con Rosemarie Evelyn Norland desde 1957 y tuvieron 3 hijos. Pero de una relación anterior con la actriz Edith Schellman, tenía una hija llamada Angélica. Ambas mujeres le sobrevivieron, ya que Rosemarie Norland falleció en el 2005 y Edith Schellman falleció en el 2018. Y así recordamos a este actor alemán, Heinz Drake, de quien en el día de hoy se están cumpliendo 18 años de su fallecimiento.